este tema va a quedar pendiente y que va a continuar. Queremos tener la opinión de Eugenia, integrante de la Asamblea de San Roque y también histórica participante de las asambleas que estuvieron resistiendo el avance de la autovía en el Valle de Punilla. Euge, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, queríamos conocer tu opinión en este cierre de año. ¿Qué es lo que han podido evaluar desde las asambleas? ¿Cómo se ha estado moviendo el gobierno? ¿Y cuál va a ser la posición que van a tener las asambleas de Punilla, la asamblea de San Roque, de frente a esta nueva iniciativa del gobierno provincial de continuar con el proyecto de autovía? Bueno, la novedad que tuvimos ayer es que se llamó a comisión en la legislatura para debatir un proyecto de ley que tiene que ver con las expropiaciones para la nueva traza de la autovía, que iría desde San Roque hasta la cumbre. Nosotros esto lo salimos a denunciar porque es inconstitucional. O sea, ellos están autorizando expropiaciones sobre un proyecto que no está difundido, no ha tenido los pasos legales, no hubo la participación ciudadana que establece la ley. Así que bueno, una vez más ellos avanzan sin importarles. O sea, es como que todo el proceso que tiene que haber para autorizar una obra, con esto de sacar ahora las expropiaciones y autorizarla, es como que para ellos el resto es una formalidad, ¿no? Es como, bueno, autoricemos estas expropiaciones, total lo que viene después no importa, de algún modo lo vamos a hacer. Entonces no les está interesando el debate. Bueno, es lo mismo que hicieron en el 2017. En el 2017, con la obra del puente, ya tenían no solamente las autorizaciones de las expropiaciones, sino la obra licitada. Nos llamaron a una audiencia pública con todo eso ya hecho. O sea, siguen mostrando que somos una formalidad. Nuestra opinión y que nos pasen por encima no interesa. Euge, te hago una pregunta y corregime si estoy equivocado. El gobierno de Córdoba, proponente de esta obra, tiene vigente una licencia que fue aprobada en el marco de la audiencia pública del año 2018. Esa licencia la tiene en manos como para decir que por lo menos en la obra hasta Cosquín ya está autorizada. Sí, es una licencia otorgada ilegítimamente. Hay que seguir informando esto, porque la audiencia pública tuvo un 80% de rechazo. Entonces, si bien las audiencias públicas no son vinculantes, igual no puede, tienen que explicar por qué dan la licencia igual, apartándose de ese 80% que se negó. Al día de hoy jamás respondieron nada de ninguna de las objeciones. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, no les importa nada y van avasallando con todo esto. Lo otro es que hay una instancia en la justicia sobre un amparo que se presentó donde la Cámara no nos da la medida cautelar porque el gobierno se compromete a evaluar otra alternativa. Entonces esa licencia sí la tienen, pero si la ejecutaran, o sea, si ellos quisieran avanzar, bueno, estaríamos en problemas de legales ya, no solamente por todo lo otro, sino que hay una situación en la justicia planteada donde quedó instalado que ellos iban a evaluar otra alternativa y a donde tienen que ir con esa nueva alternativa, porque ese amparo sí había. Sí, bien, y también está la cuestión de la remediación de lo que se ha planteado, de la remediación de los impactos de la obra que se realizó hasta ahora. Sí, ahí la otra cuestión que nosotros venimos reclamando, que son las auditorías de control. Esas auditorías por ley, incluso en el estudio de impacto ambiental de la zona del puente, figuraba que iba a haber auditorías. La importancia de las auditorías es que el estudio de impacto ambiental habla del posible impacto que va a haber, pero cuando se va a ejecutar la obra es donde se ve si realmente ese impacto es lo que se proyectó o no. Entonces lo que dice la ley es que en caso de que el impacto esté siendo mayor, puede incluso hasta frenar la obra. Bueno, esas auditorías nunca existieron mientras se fue ejecutando la obra, y al día de hoy tampoco existen y la obra está inaugurada. También, de nuevo lo mismo, es un desastre, no les importa nada, avanzan sobre nosotros, no cumplen las leyes. Bueno, y en el amparo que está presentado en la justicia también se le dice del tema de las auditorías. La jefa comunal que estaba en ese momento en, acá en San Roque, mandó una carta documento a Camino de la Sierra pidiendo estas auditorías, porque a su vez tuvimos una asamblea extraordinaria, que es un hecho democrático acá en lo que son las comunas, y tampoco hubo respuesta sobre eso. Este año el gobierno algunos movimientos intentó realizar para seguir avanzando con esto a través de la empresa Caminos de la Sierra. Ellos intentaron, tengo entendido, comunicarse con ustedes, con las asambleas. ¿Hubo algún diálogo? ¿En qué trató de avanzar este año el gobierno de Córdoba y Caminos de las Sierras? El gobierno de Córdoba, o sea, lo que intentan es hacer una figurita de participación ciudadana, que es una mentira, invitar a agrupaciones a sentarse en una oficina y en una reunión, y eso no es participación. Lo que venimos diciendo en las asambleas es que no nos vamos a sentar en ninguna mesa de diálogo, en ninguna oficina puerta cerrada, porque la verdadera participación ciudadana arranca informando a todos los vecinos de lo que se pretende hacer. Nosotros vamos a los municipios, presentamos pedidos de informe sobre qué se sabe de la autovía y no tienen información en los municipios. Entonces, lo primero que tienen que hacer es bajar la información a cada municipio para luego ese municipio bajar y abrir el debate en cada localidad de lo que se pretende hacer. Y lo que hace el gobierno es buscar reuniones informales, porque ni siquiera anuncia públicamente lo que pretende hacer, entonces empieza a buscar mediante teléfonos y cosas totalmente informales que tengamos una reunión. Y eso no es así. Por eso nosotros, las asambleas, estamos totalmente en contra, porque eso no es la verdadera participación ciudadana por la cual estamos peleando. Creo que mencionaste el tema de los municipios y fue uno de los puntos más flojos que tuvo el proyecto oficial cuando se firman la factibilidad de uso de suelo por parte de los intendentes de Punilla, sin ni siquiera saber por dónde iba la traza. Y como mencionabas vos, fue en aquella sesión extraordinaria de San Roque donde se le retira la factibilidad de uso de suelo en San Roque. Eso quedó en esas condiciones. ¿Cómo es la situación? Porque si San Roque, a través de una asamblea pública, de una sesión extraordinaria, resuelve no darle la factibilidad de uso de suelo, legalmente el gobierno no tiene mucho por dónde avanzar. Así es, acá se ha quitado el permiso del uso de suelo, y en esa asamblea lo que también votó el pueblo fue que no quiere ningún tipo de obra ni proyectos inmobiliarios en la zona de las montañas. Si quisieran avanzar por otro, de nuevo, en otro trazado que no implique la montaña, bueno, el jefe comunal actual sería el que tiene que dar el permiso. Hay algo que en ese entonces, con respecto a los permisos que se dieron en cada localidad, es que como no todos los municipios tienen el ejido definido, que es intencional, digamos, porque nos dejan una parte como en zona gris, entonces tienen obligaciones y no el municipio, y después la provincia puede o no hacer lo que quiere porque es una zona gris. Bueno, lo usaron a esa maniobra de decir, bueno, los permisos de uso de suelo que dieron localmente fueron formales, que es lo que hicieron con el tema de, es lo que dijeron con el tema de Viales, Santa María, Cosquín, cuando se demandó a los intendentes. En el caso de San Roque no era así, porque la ley lo que dice es que si no está el ejido definido, llega ese ejido hasta donde se brindan los servicios, hasta la última calle o casa que se brindan los servicios. En el caso de San Roque quedaban, no me acuerdo bien si eran 4 o 5 casas del otro lado de la autovía, por lo tanto el ejido estaba dentro de las autorizaciones de San Roque. Pero hoy, digamos, ellos para ir por la montaña no tienen la autorización. Y si el jefe comunal actual lo diera, estaría violando lo votado en esa asamblea extraordinaria. Bien. Podría darlo, sí, por otro trazado y que no fuera por la montaña. No, bueno, y en ese caso, si lo diera por la montaña, el pueblo de San Roque se podría volver a convocar en asamblea extraordinaria y volver a revocar ese uso de suelo. Si es otro que no sea por la... El por la montaña ya está revocado y ya está votado por la asamblea extraordinaria de que no queremos nada en esa zona, ni obras viales, ni proyectos inmobiliarios. O sea, no tendríamos que hacer otra asamblea extraordinaria para decir lo que ya dijimos en una asamblea extraordinaria. Bien. Si el jefe comunal da la autorización, está violando ya esa asamblea extraordinaria, porque ya está votado. Bien. En todo caso, que llame él a una nueva asamblea extraordinaria, no sé, la verdad esa parte se me escapa legalmente, pero debería llamar a otra asamblea extraordinaria para revocar el pueblo lo que votó, lo cual no sé si es viable eso. Euge, mandarte un gran abrazo, agradecerte por estar siempre firme ahí defendiendo no solo la montaña, sino básicamente como tantas asambleas defendiendo el derecho a la participación democrática, a la participación de los vecinos, a la democracia, a las leyes que nos protegen. Así que en ese sentido mandarte un gran abrazo. Hablábamos con Euge de San Roque, de la Asamblea de San Roque, de la Asamblea Ambiental, poniéndonos a tono sobre las últimas novedades en las intentonas oficiales por retomar el proyecto de autovía.